Atalanta, pero en el Elche Club de Fútbol se va despejando poco a poco el camino después de todo lo que pasó la semana pasada, completamente convulsa y a falta de una liga que, por cierto, se va a disputar finalmente el sábado, podría ser el domingo, luego el viernes, ya el sábado, se va despejando el camino, aunque llueve a cántaros, porque el Elche ya no cuenta con, en principio, Domingo Sevillano, que es el representante de la Villa de la Zona, personal de Juan Carlos Ramírez, y lo menos para decidir, ¿no? Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estamos en Sechen Punta en este martes pasado por agua, 15 de junio de 2010. A falta de una jornada para acabar la liga, que será a la derecha referida el sábado a las 6 de la tarde. En principio estaba puesto ayer el domingo a las 6. Ayer estaba a jugar el partido el domingo a las 6. Esta mañana se iba a jugar el viernes a las 9, porque el Elche había pedido permiso a la Real Sociedad y estaban completamente de acuerdo, pero a media mañana se ha cambiado porque la Liga de Fútbol Nacional ha dicho que el partido está en tiniebla y no se puede jugar una jornada antes. Por lo tanto, sábado a las 6, a la hora en la que se juegan la mayoría, prácticamente el 95% de los partidos, todos los que se juegan algo, pues el Elche que no se juegan algo, la Real Sociedad tampoco, jugarán también el sábado a las 6. Para echar ya el telón, el cierre de la temporada 2009-2010. Alicientes para Elche, ganar, porque tres derrotas consecutivas, si hubiésemos una cuarta, sería otra vez muy duro y otra vez como cada campaña. La suerte que tiene Elche, que se enfrenta a un rival que no se juega nada, ante Elche, pero sobre todo lo aliciente, aparte de ganar, es ver si Jorge Molina pues finalmente se puede dar el trofeo máximo goleador. El trofeo Pichichi lleva 22 dianas, puede hacerlo sin marcar, siempre que su año marque uno más, empataría, o por ser dos, empataría, no se marca. Si marca uno, por cierto, no sé si sería Pichichi, muy posiblemente sí, pero empataría a Carrona como máximo goleador de historia de Elche. Y si marca dos, sería el máximo goleador de la historia de Elche. De la marinera, lo que puede conseguir el bueno de Jorge Molina, que sin duda ha sido el fichaje más rentable de esta temporada y que le va a dejar con mucho más dinero, pingües dividendos a las arcas del club, si finalmente, como parece, es traspasado. Pero lo que les decía al principio era un secreto a voces, y solo faltaba el presidente Ramírez, un secreto que se puede decir, lo que más el club no lo ha hecho oficial. Ahora hay que hablar con el máximo presidente del club, pero su asesor personal, Domingo Sevillano, pues deja de ser. ¿Por qué? Por las enormes diferencias que acabaron en pelea la semana pasada. Un pelea no solo de un jugador con el técnico, un pelea no solo de jugadores con su técnico al ir a hablar con el consejero delegado, sino en pelea, sobre todo, entre Pepe Borrás y Domingo Sevilla. Era un divorcio evidente y criterios, creo que muy distintos, entre lo que uno pensaba que necesitaba que fichar para la próxima temporada y lo que estaba fichando. De todas formas, Domingo Sevilla no va a seguir vinculado al club, porque a mí me pasa por ser el representante que más jugadores en cartera tiene. Sacamos Pena, Medina, Juli, Ripa, que en el equipo se quedará. Luego, hombres que no se quedarán, tampoco el club lo ha hecho, que Marco Esteban, Sartener, Chimo Navarro, que volverá, Leandro, que sigue, y luego los que se han fichado, el Lidio, Arturo y Fran Amado, que también tienen un compromiso con el Elche y son jugadores de este representante de pues, así está el tema y también ver pues, qué va a pasar con futbolistas que fueron señalados por el propio técnico no metiéndolos en la convocatoria y que unos tienen contrato en vigor y otros no. Pero viajaron a Tarragona, en el caso de Pena y Raúl Fuster, que a Pablo Vico parece que se les abrirá la puerta para que se les un equipo. En fin, vamos a intentar descubrir todos estos movimientos. Estamos ya en marcha y en Radio Estores Cadena. A primera hora o después de una buena comida, Cantueso Oro. Astra es el mejor coche del año y así lo han reconocido los lectores de prensa ibérica, ABC y la revista Automil. Nuevo Opel Astra, tecnología alemana de última generación desde 13.500 euros. En Centes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón Viscoelástico desde 155 euros. Carretera en madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Centes Descanso. Centes Descanso, en calle Orihuela 8. Donald Davids, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues faltan 24 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Puse en contacto con el consejero delegado y máximo ministro de Juan Carlos Manifes. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aunque el club todavía no lo ha hecho oficial, pero tenemos en mano también que ha dejado de ser ya en su caso. Bueno, simplemente ya se está viendo noticias por ahí y si lógicamente el año que viene no seguirá. Es decir, que a partir de ahora sois tres personas, ¿no? Tú, Paco Martínez y el técnico que son los que tienen la decisión y la parte que se tiene que luchar. Sí, simplemente, pero ahí siempre las hemos tomado, lógicamente, yo con el asesoramiento de Domingo Cristiano, pero las últimas decisiones siempre las hemos tomado el técnico y el presidente. ¿Y qué ha propiciado Juan Carlos la salida de No, simplemente que hay que taparse la vida, que empiezan y acaban, sin más, y yo creo que es bueno para la institución, pues lógicamente seguir ahora en este nuevo modelo y ya está, ya la espera domingo por pues, todo el apoyo que me ha podido dar a Lente y a mí personalmente y ya está, y no hay más. Bueno, me imagino que si hay más, pero no se va a juntarlo, pero de todas formas, me imagino que la relación con el técnico en los últimos tiempos no era precisamente buena y eso podría ser su desigualdad. Bueno, yo simplemente he podido haber discrepancias que se presenten en momentos puntuales y yo respeto tanto la opinión de Domingo como la opinión de Pepe Bordalás. Pero lógicamente el técnico en este caso, Pepe Bordalás, tiene toda la confianza para el trabajo del año que viene y así se ve por un año. Y simplemente y a nivel del asesoramiento que se pueda dar Domingo, yo creo que en este año hemos trabajado bastante y yo digo que hemos también esa falta de experiencia tanto dentro como fuera de los espacios y yo creo que en este momento podemos volar ¿Arrepientes de en su día haber confiado en un representante de jugadores como asesor personal? No, yo creo que arrepentirse simplemente se toman decisiones en momentos dados. Yo ya te digo que agradezco mucho todos los colaboradores que he tenido a mi lado, pero lógicamente la decidiré y lógicamente son etapas, igual que los futbolistas, unos seguirán, otros se quedarán, otros tendrán que salir y ya está, pero esto es la vida del fútbol, sin más. Yo ya te digo, tengo que agradecer los buenos ratos que y las buenas labores que lo mismo que hoy en otra vida en el que no olvides que aquí tiene a Julio Molina, los jugadores que en este momento pues, Molina es el activo de último importante y la intensidad que lo ha tenido Domingo Soriano. Y luego, lógicamente, los fichajes que se trajeron en invierno con el fin de reforzar ese vestuario que está no mal hecho, pues lógicamente también nos dio un buen resultado, independientemente que pueda haber distintos criterios a la hora de ciertos jugadores que puedan venir o quieran venir, y lógicamente, pero eso no quiere decir que la relación con Domingo Soriano se haya habido, sino que yo creo que ha sido muy satisfactoria, estoy muy agradecido. Y lógicamente tenemos que seguir y yo lo que espero apoyar a Domingo le apoyaré y estoy seguro que la vida. Además es que seguirá teniendo un vínculo muy cercano, ¿no? Porque hay muchos futbolistas representados por el club, de los que están y de los que en teoría vienen, ¿no? Como medio arte y más renovado. Sí, no cabe duda que la relación con Domingo va a ser una persona que va a tener jugadores en el Elche y la buena relación que yo tengo con él no se tiene que empañar simplemente porque deje de estar un poquito en el día a día del club, sino simplemente defenderá los intereses de sus representados y nosotros seguiremos defendiendo los intereses del Elche, que es lo que estamos pensando. Lo que está claro, Juan Carlos, bueno, yo siempre te agradezco por hablar muy claro y decir las cosas como las piensas, que bajo mi punto de vista, yo creo que las diferencias de criterio en los fichajes eran últimamente insalvables entre así se puede ser si yo y Arturo con 20 años, con 20 años, que tiene una proyección y que todos esos jugadores no, muchas veces pueden decir, bueno, vamos a meternos en la plantilla del primer equipo, pero lógicamente para que se cambie el puesto, y si vemos un cliente que igual no van a poder estar en este momento al nivel que puede exigir el entrenador para el primer equipo, pues habría otras salidas para hacerlo, pero eso es con todos los jugadores que vienen, porque si no, no se daría nada a jugadores jóvenes nunca. Pues iremos viendo los movimientos a partir de la próxima semana, para las próximas días y las próximas semanas. Una duda que nos queda, sin duda, después de ver, de pasar la semana pasada y la convocatoria que hizo los jugadores que tienen contrato en vigor y que no viajaron, llámese usted, no tiene contrato en vigor para la próxima temporada, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a abrir la puerta de salida o cuentan a todos los efectos para la próxima temporada que tienen en el equipo? Bueno, yo supongo que ahora tanto el entrenador como el director deportivo, Francisco Martínez, me pasarán un informe y sobre eso tomaremos decisiones, supongo que no van a seguir, si hay algún jugador que no contamos con él y está con contacto en vigor, pues habrá que hablar con sus representantes, pues también la mejor calidad para todos, y este es el fútbol, lo fútbol de todos los años, es decir, hay que hablar con el fútbol. ¿Va a haber muchos jugadores en ese caso? Independiente del informe que me pasen, ya te digo, tanto del departamento técnico para en ese momento apostar lo que tenemos que apostar. En este momento no puedo decir nada. Queda una jornada y la semana que viene, pues será como la semana de tomar las decisiones, porque puede haber jugadores que igual tienen ofertas por ahí y necesitan salir del club y no podría haber todo. El aficionado puede estar tranquilo, lo has dicho muchas veces, pero claro, ahora ya pasa todo el cambio de opinión, en que no se va a desmembrar la plantilla, es decir, la columna vertebral, porque se sabe que hay 11 o 12 jugadores que tienen un contrato y que no podemos seguir, algún otro que tiene contrato que no podemos seguir, da la sensación de que se pueden quedar solo 8 o 9 futbolistas, ¿no? Yo lo que sí tengo claro y es un mensaje de la afición, nosotros se deseará un equipo para el año que viene, el cual nuestra única meta es intentar subir a primera división. Eso es lo único que tengo claro en este momento. Es decir, el Elche, la única meta que tiene el año que viene es intentar por todos los medios subir a primera división y pondremos toda la carne en el asador que sea necesaria. Pero dentro de un club, hay muchos intereses creados, de jugadores, de muchas cosas, que lógicamente lo que sí quiero es tener una plantilla que sea 100% y vaya con la meta que subir a primera división. ¿Y a día de hoy puedes confirmar que Molina seguirá o que seguirá? Paco, yo no puedo confirmar en este momento nada, vuelvo a repetir, todo depende de los jugadores. Si un jugador que quiere marchar de un equipo de fútbol, lógicamente es imparable. Es muy difícil poder retener a un jugador que quiera, vamos a decir, mejorar o irse a primera división o lo que sea. Yo haremos todo lo posible, pues vuelvo a repetir, buscar ese recambio si es necesario, que pueda venir bien al equipo y confiar otra vez en hacer una temporada buenísima y estar ahí peleando por su primera división. Es lo único que puedo decir en este momento, pero no porque haya ofertas por Molina o no lo haya. Molina es un jugador más, el club no se quiere desprender de él, y eso es lo que al día de hoy os puedo decir, no puedo decir nada más. La última, ¿hay algún jugador más firmado aparte de los cuatro que hace un par de semanas comentabas? Sí, la dirección técnica está trabajando y estamos ahí, lógicamente nos estamos moviendo y lógicamente estamos trabajando. ¿No, nombres y apellidos? ¿No? Yo no voy a facilitar hasta la semana que viene, no facilitaremos nada. ¿Sí? Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Juan Carlos Ramírez, de máximo presidente del club, consejero entregado, dejando claro, cada uno quiere sacar sus propias opiniones de lo que ha escuchado. A mí me queda claro que que no viajaron a Tarragona por lo que ha dicho la tarjeta, tienen ya la puerta de salida abierta, que otros que tienen contacto y ofertas, como es el caso de Molina, pues que quieren aprovechar ese tren a los 28 años para la primera división, ya que hay ofertas en primos que pueden dar más en el con dinero contante y sonante encima de la mesa, y la verdad es que, porque ahora mismo la situación es que más de la mitad del equipo abandona la ciudad. casa, pero como no te quedes con la comida vertebral, va a ser muy difícil. Claro que puedes retomar algunos agujeros. Estamos hablando de que al final entre tipos y broncas, pues puede haber 3 o 14 bajas. Eso es más de la media plantilla y vuelta. Otra cosa es que no se te fueran los Molina, Juli, o acaso Achiari, Luis Caballero, Samuel, no se te fuera. Se te vayan 2 o 3, se te ha ido Saúl, se te va Usero, se te va Trejo. Estoy hablando de futbolistas que han sido parte de la comunidad de la temporada. Sinceramente, no tengo mis dudas, más que razonables en cuanto al potencial de la comunidad de la temporada. Lo que sí es cierto es que se ha dado un giro radical en el tema de los mismos años. Más oportunistas, que han conocido, diferencias. Y está claro que Rojalás no quería el tipo de fichajes que traía los niños sevillanos, que a Santón eran los de su propio lado. Porque además es absolutamente normal en su día lo que hicieron. Como cuando en su día hace pues, 14 o 15 años se contrató a otro representante de jugadores como director deportivo, entonces Paco. La culpa no es representante. La culpa será de quien lo contrata. No puedes estar asesorado, sí puedes estar asesorado, pero es un asesoramiento, en este caso, ejercido desde el propio interés. ¿Qué interés va a tener el negocio? ¿Cómo el interés que tenía el papel? ¿Cómo el interés que puede tener cualquier representante? Es mover su cartera y traer todos los jugadores posibles. Hoy estoy aquí, pero mañana no, como ha sucedido. Ha estado 2 meses y luego ya no está. Y que va a dejar de ser representante de jugadores. No. Esa es su profesión, esa es su vida. Y está claro que no está fuera intentar tener que ver. Porque el error fue contratar a un representante. Que te puedes asesorar, sí, llamando a este, al otro, llamando a 5 o 6, pero no que sean personales, o que trabajen exclusivamente para ti. Eso es un error siempre. Ha sido esta temporada, lo fue hace 15 años y lo será, no solo en Elche, en cualquier club. Otra cosa es que ese representante diga, pues a partir de hoy yo me dejo, ya no soy representante de nada, mi vida va a funcionar de otra manera. Tengo la estabilidad de un club, tengo un buen conocimiento del fútbol español, porque he sido representante. Vean ustedes que mi cartera ya no existe, ha dejado de funcionar. Yo quiero la estabilidad de un solo club. Efectivamente, ese sería el caso. Pero ni fue el caso de Paco Urban, ni el de Domingo Sevillano, ni el de cualquier representante que se preste. Porque entre esos 4 operaciones, lo puedes hacer un año muy joven. Mientras que un club no te da esa razón. Porque hoy te contrata, pero pasado mañana te puede echar. Por eso siempre ha sido, será un error tener a un representante de jugadores a tu lado como asalariado por el club. No puede funcionar. Sí es posible que de vez en cuando te traiga algún buen jugador. Pero si puede colocarse ese jugador, si ese jugador se lo puede colocar al Levante, al Cartagena, al Erte o a otro equipo, por mucho más dinero que el Elche, por mucho que quiera el Elche, que muy así es otra, si no es que sea el Elche, se va a intentar colocar al que no lo pague, el mejor postor. Vamos, es que eso es pura lógica. En el fondo, lo que yo veo aquí es algo bueno para el Elche. Se ha despejado el camino, se ha quitado un poco de roza. No se ha eliminado el grave problema, que es el de la confianza de los jugadores para el técnico. Ahora bien, sí, y los jugadores que se amotinaron y que montaron el revuelo no van a seguir en el Elche, evidentemente, si se está limpiando. Desde la raíz se está arrancando el problema, se está erradicando. Son los que han jugado, los que han tenido al equipo, tanto en la parte baja como en la parte alta de la clasificación. Los cuales que fueron los que ganaron partidos claves como en Sevilla, en Cartagena o en Alta, han sido los que han perdido partidos claves en Cádiz y en Canarias frente a Alta. El entrenador tiene culpa, claro que sí, es el máximo responsable de la plantilla. Pero vamos a darles a todos su tipo de responsabilidad. No pueden ser ellos los buenos cuando ganan y el malo borrará cuando pierden. ¿Que nos ha criticado? Sí. ¿Que está mal hecho? No. Depende cómo se entiendan sus operaciones. Evidentemente que nos ha criticado poco a lo largo de la temporada y estaba muy bien consentido. Con esto lo que quiero decir es que ahí son todos culpables de no haber aprovechado un momento histórico clave en donde Leche pues, se llegó a plantar en el momento clave de la temporada donde todos queríamos. Digamos, en las últimas 10 jornadas hay que estar ahí. Bien, Leche se planta en las últimas 10 jornadas. En las últimas 4-5 a 4-5 puntos del ascenso. Mejor todavía. A falta de 4 jornadas a un punto del ascenso. El calendario parece asequible porque jugamos contra el Gabán. Hay equipos que pueden y equipos que no pueden. Y en el partido, o los partidos claves, contra los amarillos, no tengo nada contra ellos, para decirlo, ha fallado el equipo, ha fallado el club. Así que cada uno se reparta las culpas, porque las tienen todos. Para la próxima temporada que se aprenda de tanto error consecutivo en tan poco tiempo. No se puede dar la imagen ni la entidad en la seriedad y la historia que tiene de la vida de su empresa. No se puede perder las posibilidades de ascenso y que arda todo. Si has hecho una temporada digna y has estado hasta la jornada 40 con posibilidades de ascenso, luego no puedes acabar con un jugador peleándose con el entrenador, con los jugadores peleándose con el entrenador, yendo a reuniones, quitando al asesor personal. Simplemente algo ha fallado. Y esto es un efecto deportivo que tiene el arte. Porque no me creo que por un mal resultado explote todo por la cara. Ven a la Semana Gastronómica Gallega en Restaurante Pinsen Temático. Para empezar, perfiles, ostras, empanada, nécoras, navajas, pulpo, almejas, pimiento. Plato principal, arroz con bogavante típico de Vigo. Y postre, filloa rellena y orejas de carnaval. Viernes y sábado noche, como plato principal, ternera gallega. Precio 30 euros. Reservas al 965-427646. Semana Gastronómica Gallega en Restaurante Pinsen Temático. Eduardo Fernández García, 25, Puertas Coloradas, Elche. Tu parque acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre Amazonía en Aquapark. Con el nuevo río Yucatán, divertidos toboganes, kamikazes, alfombra mágica, lago infantil, zonas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. ¡Rosales! Octavo torneo 24 horas de fútbol sala, comisión de fiesta, sector 5, zona sur. Patrocinado por Café Milán y el Parque Cafetería. 4 fines de semana para disfrutar de fútbol sala. Del 25 de junio al 16 de julio en todas las categorías. Inscripciones en Cafetería Milán y el Parque Cafetería. Con el teléfono 699-616231. No te pierdas las 24 horas de fútbol sala, comisión de fiesta, sector 5, zona sur. Apunta ya tu equipo. Abrimos dos nuevas tiendas Vodafone en Torrevieja. Ven a Telefone en calle Gabriel Miró 53 o en Caballero de Rodas 26. Dos nuevas tiendas adaptadas a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Torrevieja. Ven a vernos y recoge tu regalo. ¿Sabías que es la mayoría de los usos escolares futuros? El Honda Accord de tipo de fibra si te distraes. Las USB desde el espacio exterior. El Accord mantiene más velocidad respecto al coche de delante. Una pantalla despierta más que una taza de café. El Accord mantiene dentro del carro si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Planos por el futuro. Consulta las condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Arrancada motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41.5 Tabaretes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27.100. En el centro de Elche, nuestra barra. Una apuesta en estilo impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas a 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Ni el 50, ni el 60, ni el 70% de descuento. Sueño Son te ofrece colchones de látex y muelles, canapés, somieres, sofás y sillones relax, equipos de descanso a precios de coste. Sueño Son, 400 metros cuadrados de exposición con las firmas líderes del mercado. Por renovación de existencia, precios de fábrica. Y recuerda que Sueño Son te ofrece la mejor financiación. 3 años sin intereses. Es ahora o nunca. Sueño Son, Avenida de Novembro 21, Elche. Comercial Colchonera. Todo en madera, decoración y complementos. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Carro compra 29,95 euros. Lancha vapor 14,99. Cafetera Nespresso 129. Máquina coser Tata 60,95. Escalera piscina inoxidable 117. Vigila bebé 69,99 euros. Accesorios varios, tendederos de ropa, estanterías, cajas fuerte, mata insectos domésticos e industriales. Todo en cerrajería y seguridad. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com, abiertos sábados tarde. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Deportes, Elche en punta. Dique Paco Montes. Bueno, pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol que se despedirá de su afición el próximo sábado a las 6 de la tarde finalmente en el Martínez Valero, con el objetivo, insisto, de ganar, algo que no consigue hace muchos años en la última jornada, y siempre se ha dejado llevar, y por desgracia esta temporada que no parece que sea una excepción, lleva 3 derrotas consecutivas, el año pasado fueron 4, el anterior 5, pues a ver si se corta ahí, y el Elche va a parte el sábado, y también de Jorge Molina conseguir el fichaje. Por cierto, el Elche Club de Fútbol ha preguntado por el jugador canterano del Atlético de Madrid, Cedric Mahuadi, un joven congoleño que actúa en el filial del club colchonero, extremo orgulloso, es que se han interesado también dos equipos de primera, el Deportivo de La Coruña y el Valladolid. Cedric llegó a debutar con el primer equipo esta temporada en el partido de Copa ante el Recreativo. Cedric Mahuadi, insisto, es un jugador